mejorar. Sí, y que al director. Final el presupuesto, los presupuestos como todo, como los presupuestos de la casa, de cada familia, tiene unos límites, no nos podemos desbordar. Claro, director, yo quiero hacerle una pregunta en ese sentido con respecto al presupuesto, y es que usted dice, yo estoy haciendo lo que puedo, están evaluando, están tratando de poner orden con este presupuesto, y hay estas quejas que seguramente usted puede ajustar también para esta realidad. Le pregunto, ¿usted necesitaría entonces más presupuesto, sobre todo teniendo en cuenta que organismos internacionales, incluso la JEP, dicen que está pasando algo con los líderes sociales que necesitarían mayor protección? ¿Usted necesitaría más presupuesto por parte del gobierno del que tiene? No, estamos racionalizando el presupuesto importante que hoy tiene la ONP. Es que no lo podemos volver infinito, pero sí tenemos que priorizar naturalmente las necesidades y nuestros protegidos. Pero también por eso estamos adelantando los diálogos directos y decirles de manera clara y precisa, como lo venimos haciendo en todos los territorios. Hemos recorrido 27 departamentos, más de 350 municipios, nos reunimos con los protegidos, nos reunimos con los hombres de protección, miremos esto con toda la claridad y toda la responsabilidad y toda la sensatez, y sobre todo teniendo en cuenta que la austeridad la necesitamos, y es que en ese aspecto es que tenemos que seguir trabajando. El presupuesto, claro que está, pero es que cuando el presupuesto se maneja de manera que no sea responsable, naturalmente eso tiene las consecuencias. Pues, director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, muchas gracias por estar aquí en Sigue la W. Queríamos escucharlo, escuchar su versión. Usted nos dice que hay que también racionalizar ese presupuesto, y también entendemos que, de acuerdo a políticas ya del gobierno, evaluar qué se hace para que no siga corriendo peligro la vida de los líderes sociales y también de quienes decidieron dejar las armas para hacer política y reinsertarse a la vida civil. Gracias por estar aquí en Sigue la W. No, a ustedes, pero también quisiera finalizar con lo siguiente, que al país no le quepa duda que el gobierno nacional está brindando todas las garantías, está haciendo todos los esfuerzos para poder proteger a los colombianos en riesgo. Lo hacemos con la responsabilidad del manejo de los dineros públicos, con nuestro programa UNP en territorio, seres humanos protegiendo seres humanos. Muchas gracias. Numeral, es absurdo que quedamos de tendencia, Paola, y quedamos pendientes del cuento que usted nos tiene, bueno, de todo lo que organiza la alcaldía con un prepliego para una licitación para eventos presenciales, de logística presencial. Una licitación, Andrea, que está alistando la alcaldía de Bogotá para una millonaria contratación para hacer eventos presenciales, aún cuando todavía estamos en pandemia, ¿no? Sí. Pero mañana le cuento todos los detalles. Perfecto, mañana nos 12. Cuenta Numeral, es absurdo que así. Hacemos una pequeña pausa porque ya llegaron los señores Martín de Francisco y el doctor Peláez con fútbol y algo más. Internet Fibra Movistar, único con velocidad simétrica de hasta 300 megas. Movistar presentó en la W, Minuto 60 Movistar. Nadie te da más. Estudiar y a trabajar con talento y con pasión, es tiempo de luchar. La revancha en mi Colombia, es tiempo de gritar. Vamos con toda mi selección. Es tiempo de apoyar a nuestra selección Colombia. Vamos con toda. Activa ya un plan Full Hogar Fibra Movistar, único con velocidad simétrica de hasta 300 megas, y lleva gratis el morral de la selección Colombia. Compra hoy, paga el siguiente mes y además recibe 30% de descuento en el segundo y tercer mes. Llama al numeral 709. Nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones. Peláez y de Francisco. En la W, una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Queriéndome a mí, no tuve dinero para haberte comprado mi felicidad. Te vas a casar, que seas muy feliz. De deseo que la dicha sea la recompensa de tu falsedad. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Un saludo muy especial a los oyentes en Cali, que nos están copiando a esta hora, en el 95.5 FM, en Bucaramanga, dos frecuencias, 90.7 FM, 1270 del AM. Y, por supuesto, el grupo musical invitado hoy, mexicano ellos, Trío Los Delfines, que nacieron por allá en la década del 50 en Veracruz. Este trío, a diferencia de los tradicionales, de los Panchos y de todos estos otros, incorporó otros elementos como el arpa. Aquí están interpretando Pobre del Pobre, Los Delfines. Vives soñando un cielo azul. Muy bien, Martín, con las buenas tardes, nuestro numeral que no falte. Hola, ¿qué tal, Hernán? Un saludo a todos. ¿Cómo trajinan y ajetrean de bien esos trastos? nuestros compañeros musicales del día de hoy. Sí, pues Hernán, ahí vamos. Acabo de ver pues al Atalanta que eliminó al Lazio 3-2. Un buen partido de Muriel, que asistió en el segundo gol a Malinovsky y erró un penal Dubán Zapata que hubiera podido poner el 4-2. Lo remató a la izquierda de Reina. Reina lo atajó. Sí. Pero bueno, logró clasificar Atalanta y podría enfrentarse a Napoli en la semifinal. Claro que hay que contar, Martín, también que fue expulsado el zaguero argentino Palomino y Atalanta terminó con 10 jugadores. Por un ratico estuvieron juntos Zapata y Muriel. Después salió Muriel, inclusive, que recibió un golpe en la cabeza. Y terminó Dubán y desperdiciando, pues. Pero se confirma que ese equipo, Martín, tiene gol. Yéndole mal hoy, 3 goles. Recibió 2, pero hizo 3. ¿No es cierto? Claro, no. Es un equipo confiable, es un equipo atacante. Sí. No tiene ese protectorado invulnerable porque es un equipo que en su engranaje telepático está avanzar, poner el enjambre en posición de adelanto. Entonces siempre está en el borde, está en el filo, como en una cornisa, pero es un equipo que adelante es de un relámpago abrasivo y quemante. Aston Villa le ganó a Burnley 1-0 en la liga inglesa y ahorita a las 3:15, bueno, ahorita no, dentro de una hora, Everton juega con Leicester en la liga inglesa. Sevilla, en la Copa del Rey, le ganó a Valencia 3-0. Se prepara Barcelona para enfrentar a Rayo Vallecano y Osasuna a Almería. Y en la noche, en Colombia, Juventus de Turín, Spal de Ferrara por la Copa Italia. Alcanzamos a oír un pedacito a las 2:45, Martín, para que estés pendiente. Creo que sí. Cuadrado está en el banco, no juega de titular porque pues es Copa y va rotando, ¿no?, el equipo. Muy bien. Y a las 7:40 de esta noche conoceremos el primer finalista de la Copa Colombia. Ese partido, en Armenia recibe a Medellín. Quindío Medellín, ese partido sí que me trae de verdad órate y obsesivo. Me tiene de verdad muy obcecado, muy terco, porque debo verlo por encima de lo que sea, cuando sea. Pero justamente en el numeral estamos invitando a los oyentes, Martín. Numeral Peláez de Francisco en la W. Peláez de Francisco en la W. Muy bien. Para los oyentes, ¿cuál es el primer finalista que sale hoy de Medellín, Quindío? Contándoles además que en Medellín va a estar Mier, Buletich y reaparece Javier Reina. Va con toda la batería el equipo de Bolillo y veremos a Cambindo y compañía por el lado cafetero. A Diver, claro, lo veremos. Muy bien, también señor. Está un delantero, Cristian Mina. También está ahí, está un central, Figueroa. Bueno, vamos a estar muy pendientes de ese partido, ¿eh? Bueno, comenzamos, como es habitual, con los correos. Fabio Andrés Rodríguez. Al ver que hay jugadores que pasan por muchos equipos, quiere saber cuáles son los técnicos que más han repetido o han pasado por el fútbol colombiano. Martín. Gracias por la pregunta tan absolutamente loca. ¿Cuántas llegadas a Colombia han tenido, si hablamos de extranjeros? Sí. Mira que Comesaña ha tenido 20 oportunidades, porque ha sido 20 veces técnico de equipos colombianos, ¿no? De Junior 9. Sí. Del Cali ha sido técnico 2 veces, del Medellín 3 veces, de Santa Fe 2 veces, ha estado en el Cartagena, ha estado en el Pereira, ha estado en Patriotas, ha estado en el Tolima. En el 96 Comesaña fue técnico del Tolima, una locura. ¿20? Sí, señor, 20 veces. Bueno. O sea, y Quintabani 15 veces. ¿Por qué lo digo, hombre, por Dios santo, Hernán? Ha sido del Pereira 3 veces técnico, Quintabani 2 veces del Quindío, de Cortuluá ha sido técnico, el Cali, Millonarios, Junior, Cúcuta, Río Negro 2 veces, Pasto 2 veces, Tolima, una locura. Y Quintabani también fue arquero del Tolima, ¿no? Sí, señor, y del Once Caldas, que fue el equipo que lo trajo. Bueno. Es cierto, eso es bastante cierto, lo que acabas de aseverar. Ah, ¿y el Zurdo López, por ejemplo, qué? No, él ha tenido... Hernán, 9 llegadas a Colombia, 12 a Nacional y 7 a Junior. Ah, bueno, esos son. Ahora vos tenés, claro, esos técnicos pues se quedan a vivir acá, pero son extranjeros. La pregunta es de cierto. Nuestro oyente era esa, era como si cuántas oportunidades tienen o cuántas llegadas. Pues sí, o pues como son extranjeros, nosotros estamos hablando de llegadas. Ah, mira un dato que veo que me gusta, me agrada, me parece bastante colorido, ¿no? Me parece caleidoscópico. Hoy sí veniste. Fíjate que... Muy, muy locuaz. Bueno. Mira que, Rudy, ¿sabes por qué estoy así? Mm. Porque ese partido del Everton me vuelve chicuca de partido, diga. Rudy Gutendorf fue un técnico alemán que es el que más clubes o selecciones ha dirigido, total 38 equipos. Oh. 38. Él tiene el récord mundial, Rudy Gutendorf. Muy bien, buen dato. Sí, señor. Se le abona. Bueno, otro correo de Eduardo Restrepo. ¿Cuándo se presentó la crisis financiera que afecta hoy al Barcelona español? Qué bonita pregunta. Sí. Me gusta. Nomás a decir que por culpa de la pandemia. Pues hombre, eso lo ha podido acentuar. No ha podido agravar la situación. Hernán, mira que, pues hombre, se puede decir que, a ver, el club con la masa salarial más alta ha sido, pues, el Barcelona. Venía siendo el Barcelona de todo el mundo. Entonces, en los últimos 3 años la gestión ha sido nefasta. ¿Por qué? Hago la pregunta y respondo también y luego complementamos. Porque acumularon una deuda, pues, impagable hasta... el peor momento, que es este, el de la pandemia, o sea, hasta acá. Sí. Entonces, eso ayuda a agravar la situación. Deudas a corto plazo, como hablábamos ayer, están 300 millones. Realmente ha habido pérdidas en varios equipos, como el PSG, pero pues ellos tienen una musculatura financiera muy robusta. El Real Madrid también le bajó 15% de los salarios de los jugadores. Bayern Múnich le bajó el 25% del presupuesto anual. Pero bueno, pero son equipos que ¿qué ha pasado, Hernán? Que ellos también están esperando ingresos. No tienen público, pero sí pueden tener ingresos de préstamos de jugadores o de televisión. Y no les... Televisión. Exacto. Ahora, publicidad. En televisión sí les pagan, digamos, rápido. Eso ayuda a menguar el déficit. Bueno. Pero ¿qué pasa? Que ellos también están esperando pagos por ventas de jugadores. Y no las han tenido porque lo ha demorado la situación de la pandemia. Muy bien. Sí, hay que analizarlo también, hombre. Pero tenés un dato pendiente. La deuda de Barcelona a corto plazo... Es de 300 y pico millones, ¿no es cierto? Sí, esa la dije. ¿Y a largo plazo? Está en 700. Muy sabroso. No, pero también están pendientes de unos ingresos vitales, fundamentales por ventas. Es que decir, no alcanzan, lógicamente, a superar los pasivos, pero pues ayudarían a menguar. Las deudas no dan tiempo. Hay que cogerlas con prisa y a pagar. Y abonar. Claro. Bueno. Claro. Eduardo Restrepo, Diego Fernando Rivera. Hombre, lo saludo desde Boston. Soy ingeniero electrónico de la Universidad del Cauca. Nací en Cali, trabajo para MIT, acá en Boston. No sé qué quiere decir MIT, pero bueno. MIT, la universidad, ¿cómo? ¿No? MIT, ¿no es? ¿Será? Bueno, sí. Puede ser. Bueno, mire, el señor básicamente lo que dice es, o nos da, gracias miles por tan elegante entretenimiento. Bueno, muchas gracias, señor. Hay otros que no les gusta el entretenimiento, pero bueno, hay que seguir. Bueno, Martín. Sí, un saludo a este señor que está en Boston, ¿no es? Sí, señor. Señor Diego Fernando Rivera. Bueno. Claro, mira que él trabaja en tecnología, Hernán. Sí. Acabo de ver acá, claro, él trabaja ahí en el instituto. Ahí en el estado de Massachusetts. ¿En MIT? Sí, señor. En Massachusetts. ¿Cierto? Correcto. Sí, bueno. Señor. Hombre, hay cosas, pues hombre, Martín dice que los equipos europeos dependen mucho, y es cierto, de la transferencia de jugadores, cosa que en Colombia algunos equipos quieren sobrevivir exportando el talento joven si lo tienen. ¿Cuánto recibió el Deportivo Cali por el paso de David Caicedo, el chiquitico ese, a la MLS? ¿Cuánto recibió? Me encanta tu pregunta. Digamos que 2,5 millones. Y tiene un porcentaje con el que se quedaría el Deportivo Cali entre 15% y 20%. Es un gran negocio el que ha hecho el Deportivo Cali. O sea, eso sí, hay que felicitarlos, porque David Caicedo. Sí, está bien. Sí, señor. Pero mal contados en pesos colombianos, son un poquito más de 7,000 millones de pesos. O sea que el Cali alivió la carga en este momento, pero es la excepción, porque no sabemos si Hamilson Campas del Tolima, que va para la MLS, va a representarle al equipo Pijao una cifra parecida a la del Cali, no sé, porque no hay datos. No, y ellos esperan, ahora, ¿qué pasa? Que tenía posibilidades de ir a Racing, pero pues realmente eso es ir al borde también de a un riesgo, porque pues no están cumpliendo. Entonces no es una situación que vaya de pronto a la MLS que resulte antojadiza para simplemente los directivos o porque les dio la gana. No, es que pues hombre, digamos que los equipos de los Estados Unidos sí son cumplidos. Bueno, sí son serios. Pero hay que poner en la balanza, yo entiendo también, entre promoción del fútbol argentino y de la MLS gana el fútbol argentino, en promoción, en pagos y en seriedad, claro, gana la MLS. Está probado. Pero es que los equipos, claro, necesitan el dinero ipso facto, ¿no? Entonces, sí, bueno, está lo de Palavecino, también está pendiente, hicieron una segunda oferta, no la aceptó el Cali, va por una tercera, están esperando que ellos ofrezcan comprarle un porcentaje del pase, no necesariamente el 50%, sino, no sé, un porcentaje. No te voy a decir una cosa. Ayer contamos el cuento de Pepe, el delantero de Gremio, que según Renato Gaucho le llenaron la cabeza de números y de cosas y el hombre dejó de jugar prácticamente en su nivel. Yo creo que a Palavecino también ya lo han movido mentalmente, porque River ofreció 250 y yo, sin saber, creo que el Cali por menos de $500,000 no hace el préstamo, porque si el Cali habla de que el pase vale 5 millones... pues el 10% es lo menos que puede pagar River por el préstamo. Y si hacen opción de compra, la cumplen, pues esos 500,000 se abonan al valor total del pase. Ese es el mecanismo que se utiliza. Pero sí, claro, la pregunta es, Martín, ¿quién garantiza que el pelado, porque es un pelado, no se vaya a marear para la vecino? ¿Quién? Pues hombre, él es hincha de River, su primo Lamela es de ahí, de la entraña, entonces ya empieza a jugar el sueño, la esperanza de él, de ir a un grande. Él era de Platense, donde no, pues, digamos que se estaba creciendo, se estaba robusteciendo en ese lugar, y el Cali, de verdad, pues, tuvo esa visión, ¿no? Bueno. Y lo tornó hoy específico porque ya es un es real, de verdad un activo del Deportivo Cali vital, fundamental, claro. Además en la estructura del equipo hoy por hoy, es el eje, es el perno, bueno, sí, es la unión, es el vértice y que le da el trazo cardinal y fundamental al Deportivo Cali. Está Jairo Arboleda, el maestro. Muy bien, está el maestro Jairo Arboleda. Lo he llamado porque particularmente me pareció a mí, pues a mí, no sé si a ustedes, un procedimiento muy, muy, pues falta de tacto, de elegancia. Querían los del Cali sacar o terminar el contrato con Jairo Arboleda y con Fabio Mosquera, perfecto, los pueden llamar y decirles, mire, bajo esta situación hemos tomado esta determinación, pero no con una forma tan fría, yo ya casi que despectiva, de un jugador que significó y significa mucho en la historia del Cali como jugador que fue y como hombre de inferiores. Yo no sé cómo recibió realmente Jairo Arboleda la noticia. Maestro Arboleda, buenas tardes, hombre, ¿qué tal? Doctor, ¿cómo me va, hombre? ¿Qué ha hecho? ¿Bien o no? Bien, sí, señor, gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo interpreta usted la salida que tuvo el Cali? No, doctor, pues es que queda uno muy frío. Yo primeramente, pues, no lo esperaba. No lo esperaba, y menos así, pues, como me hicieron, como me pasaron información. ¿Cierto? Lo que ¿nadie le dio la cara? No, nadie. ¿Nadie? El único fue el muchacho, el profe que está ahora de director de nosotros, pues. Sí. Yo sigo diciendo de nosotros porque pues todavía pertenezco claro. al Cali, entonces... fue el único que me que nos, es decir, que nos dio la información a cada uno de los que íbamos saliendo, Fabio, los muchachos profesores más jóvenes de las divisiones menores. Entonces esa fue la y no nos pasaron una carta, nada. Ah, no, es que yo creí que les han pasado una carta. No, tampoco. No, para nada. Entonces usted tiene razón, usted sigue perteneciendo al Cali hasta tanto no oficialicen en un documento su salida, ¿o no? Sí, cómo no. Sin embargo, pues ya hoy, sí, ya yo soy, creo que ayer, en la mañana, algo así, pues sino pues a lo, como, lo que es la liquidación. Sí. Pero entonces estamos mirando a ver si cómo está la liquidación, si está bien hecha o qué. Sí, eso tiene que consultarlo, Jairo, con un laboralista, si le mira. Sí, este es el papel que me ofrecen, o el papel, o la cifra, ¿no? Pero don Jairo, sí. Pero usted, digamos que, además de lo de la liquidación que pues el Cali le tiene que pagar, también le deben algunos meses, también le deben de pronto algunas primas. ¿O no? Pues, ¿qué le digo yo? Yo prima no sé si me deban, porque aquí la que hace la vuelta y es la que va a la que reclama la quincena y todo eso, porque pues eso a nosotros uno no, pues no es que gane mucho, y más con el que recorte que nos hicieron ahora, pues sí. Veníamos más mermada la quincena y ya no pagaban quincena, y no que era mensual. Ya con esos recortes pues a uno no le queda ni pal tinto, entonces ¿para qué va a reclamar uno? Entonces yo la que reclamaba a ti, Jairo. Para los oyentes jóvenes, ¿cuánto tiempo jugó usted en el Cali? ¿Cuántos años? No, doctor, yo ahora la verdad jugué poco. Yo jugué en el 70, que es donde salimos campeones. Sí. Pues jugué en el 71, de ida y vuelta, Pereira, Cali, Cali, Pereira. 72, sí. 72 y 73 es casi que igual. El 74... volvemos, ahí jugué todo el año, volvemos a ser campeones. Uh-huh. No, me parece que yo seguí para el segundo semestre, porque ahí es donde yo le digo, a Bonales que yo le arreglo el circo, venimos con Pereira, que le ganamos 2-0, creo que fue en el 64, y venimos eso fue famoso. Campeones. Entonces, hola, Arbol. Jugué. Entonces, sí, sí. Usted, esa ruta en el Trejos... Cali Pereira, se la conocía al dedillo usted, ¿no? Iba y venía. Sí, no, ya me conocían los conductores, ya. Ese no había problema. Oígame, Jairo, hablando, pasando un poquito al fútbol de hoy, ¿qué diferencia grande ve usted entre el jugador de hoy, el que está creciendo, el que está saliendo, que usted lo tuvo en las inferiores y tal, con los jugadores de antes, no sé, o de su época? ¿Qué diferencia ve? No, la diferencia se nota la legua, que es la parte técnica. ¿Sí? La parte técnica con la pelota en los pies. Porque a veces nosotros creemos que somos mejores fundamentados que el europeo. El europeo es mejor fundamentado que nosotros. El europeo le tira a usted una pelota de 40 metros y la baja con el tobillo, con el borde externo, con el borde interno, con lo que sea, la dejan ahí muertica. Y sobre la marcha. A nosotros nos cuesta mucho todavía eso. Ya el hábil puede ser, de pronto esa es la diferencia en la habilidad. Y sí. La habilidad casi que en velocidad también es bastante difícil, porque están mejores ellos, porque siempre a uno se le va larga. A los delanteros, que nosotros siempre, sigan, vetean 1-2 y se le va a la raya o me la ve al contrario. Entonces hay una diferencia siempre bastante importante. Sí, pero, óigame Jairo, pero yo recuerdo que en su época los jugadores tenían más contacto con el balón, es decir, tenían más trato con... Se acostumbraban a manejar, si la palabra se admite, el balón. La sabían pisar, jalar, traer. No sé, hoy como que les quema a veces el balón y lo sueltan ahí mismo. Pero eso ya es, doctor. Usted sabe que aquí ya esto, siempre los resultados fueron fundamentales. Siempre, sí. Y van a ser. Pero ahora ya mire que a los niños de 12 años, de 13, de 14... ya no les enseñan sino que hay que ganar. Entonces el muchacho gambetea unos, ¡ey, larga el hermano! ¿Entiendes? Entonces sí. Ya el pelado puede tener muy buena condición, a veces le da como vaina pues esperando el grito y entonces, a veces de los mismos compañeros. Entonces así es bastante difícil, a uno no le pueden cortar las alas pues a esas edades, que era el fuerte de nosotros, porque fue el fuerte de nosotros en esa época. Claro, es que usted fue de los afortunados que los compañeros decían, entregas en la arboleda, hombre, no, désenla a él a ver qué hace. Eso ya desapareció, ¿no? Que resuelva, sí, ¿no? Que resuelva. Sí, pero así era, ¿no? Sí, no, así pero, era. Mire que todos los equipos habían dos o tres sondeos. En Millonario la cogía Alejo Orán, ¿con quién descargaba la pelota larga? A Morón. Y a Willington se nadaba el pie, o como fuera, y Willington resolvió. Claro. Sí. Todo el equipo tenía dos o tres jugadores así. Qué pesar. ¿El número 10 o el creador ha ido desapareciendo, Jairo? A ver, doctor, es que a veces no es que desaparezca, sino que le queremos cambiar el modo de jugar al fútbol. Entonces, sí. Si lo vemos un poco lento, bueno, metemos a hacer una línea de tres o alguien un poquito más rápido, así no tenga el talento para jugar al fútbol, es decir, no tenga tanto manejo con la pelota, pero sí. que rinda, pues que se tire al piso también y todas las cosas. Sí. Y si nos llega un jugador que juegue ahí mismo, por dentro, como de 10, que resulta que estilo palavecino. Sí, exacto. Que te encara, que te mete pase gol, que mete cambio de ritmo, entonces a veces lo tiramos por fuera. ¿Cuántas veces ha jugado palavecino por fuera? Por derecha, por izquierda. Sí, empezó así, jugando por fuera, y digamos que fueron dándole más libertad. Ahora, cuando no tiene la pelota, además que de ese jugador deriva la manivela, que le saca provechosos dividendos al Deportivo Cali, él de verdad ayuda muchísimo en recuperación, Jairo. No, sí señor, eso es muy cierto, sí, eso es muy cierto. Pero yo a veces me quedo aterrado, es que pongamos, es un ejemplo que yo le voy a dar. Si nosotros jugamos 2-3-1, entonces los volantes que tenemos por fuera, el que va por dentro de los tres es palavecino, ¿cierto? Sí. El 2-3 va por dentro. Entonces él a veces aparece haciéndole la cobertura a David Caicedo, aparece haciéndole el reemplazo pues a Vázquez, y después por ahí no hay alguno que se meta a la posición de él para taparle la salida a uno de los centrales, y resulta que palavecino, si no lo han notado, cuando ya van 20 el segundo tiempo y empieza a quedarse físicamente, y se va a salir desgastando, y me parece a mí que si sigue así, no tiene un orden, no tiene un orden, se va a acabar rápido para el fútbol, y ojalá Dios quiera pues que no, pero... Claro, porque según eso, Jairo tiene un gran desgaste por estar haciendo relevos y cosas de esas, ¿no? Hola, Jairo, hay como charlando. ¿Qué le pediría o qué no le pediría a usted a James Rodríguez, que por qué es que para, que lento, que anuncia los cambios de frente? ¿Usted lo dejaría como juega o qué? ¿O qué le gustaría? Pues vea, ayer, doctor, lloviendo, no sé si fue en ese programa de César Augusto, por la nochecita, así tarde-noche, como dicen ahora. Sí. ¿Sabe el doctor, el profesor Osorio? Sí. Y hicieron casi que la misma pregunta. Y el profe decía que había que agarrarlo a él y explicarle si podemos jugar de varias formas. Entonces él le ponía el ejemplo del 2-3-1, el 4-4-2, el 4-4-1-1, y él decía, hay que decirle a James que dónde se siente bien. No, pero que él no vaya a decir, no, es que yo me siento mejor acá. No, digo, ¿dónde se siente bien? Decía otra vez Osorio, sí. No es donde él quiera, porque si es un 4-4, no va a poder jugar lo mismo que en el 2-3. Ahora, Jairo, ahora uno lo ve como un interior derecho hoy, en el Everton, digamos, jugando con cierta libertad, haciendo sombra cuando no tiene la pelota, pero él es un interior derecho que le encanta cambiar de frente para, de pronto, sorprender con ese cambio de orientación y caer por sorpresa por el otro sector. Lo hace mucho dándosela a Richarlison, digamos que arrancando desde ahí. Sí, usted me habla de interior derecho, por decir algo, si en la mitad ponemos, si hacemos un 4-3. Sí. No, en este caso sería no por toda una punta, sino jugando por un pasillo que no es tampoco al extremo, ¿ya? Sino puede ser en un 3, puede ser en un 3. Sí, porque así jugábamos nosotros la otra vez en el 4-3-3. Y yo le pongo el ejemplo, nosotros jugábamos, Calero era el 6, que parte sí, sí. Yo era el 8 y Diego Edinson era el 10. Y yo no jugaba abierto, yo iba por la mitad. Sí. Pisaba el área, pero volvía más rápido y armábamos. Y Umaña tampoco iba por fuera. No, por fuera tampoco. Era más por dentro. Pues en ese tiempo los marcadores no salían tanto. Es cierto. No faltaba alguno que, ahora, no hay posición, no hay posiciones fijas. Es como un punto de partida donde él parece sentirse bien. Un punto de partida. Lógicamente él tiene cierta libertad. Pero mira, Arboleda. El técnico te pregunta, de todas maneras, ¿dónde te sentís mejor? Yo, déjame digo, yo soy zurdo y me gusta la zona derecha porque tengo panorama para cambios al otro lado. Y no es el primer zurdo que juega por la zona derecha. Ese muchacho Quintero también. Y aquí en Colombia hubo uno, yo me acuerdo, un muchacho, Once Caldas, Oscar Matosa, que era zurdo. Y trabajaba también por la derecha. Y yo creo que ahí el jugador sí tiene que ser muy sincero, Jairo, y decir, mire, yo puedo aportarle en este puesto, ¿o no? No, claro, pero él también debe decir, lo que usted dice, ser sincero y decirle, profe, no me vaya a poner tan abierto allá, pues, a la raya, porque yo no la voy a agarrar nunca. En velocidad yo no le voy a ganar a mi lateral. Exacto. Entonces, que entre un poquitico a volantear si la pelota está por otro. Es que eso también es falta de viveza del jugador. Doctor, porque si la pelota está por el lado de Cuadrado, ¿cierto? Él no se va a quedar acá, él tiene que ir como haciéndole una, ¿cómo le digo? Como respaldando, pongamos, a ese volante de primera línea o a los tres de allí, pero mirando siempre al otro lado, que no le vayan a cambiar el balón. Por si le llegan, pues tiene todo ese espacio para jugar, porque si alguien sabe jugar es él y tiene buen manejo de la pelota, le pega bien, tiene media distancia, entonces... Es decir, si está jugando Cuadrado y delante de él está James, a ver, yo entiendo, James se tiene que correr pues hacia el centro un poco para que Cuadrado... No, cuadrado, pongamos Cuadrado de enemigo. Sí. De enemigo puede salir como el de rival, mejor dicho. Sí. De rival. ¿Entiendes? Pongamos la Juventus y el Berto. Sí. Le dan la pelota a Cuadrado, ¿cierto? Para salir jugando, él no se tiene por qué quedar tan abierto, pienso yo. por las condiciones de él, él va cerrando hacia adentro, diagonal hacia adentro. Sí. ¿Cierto? Cambian el balón y ahí con la intención él juega y viene a tratar de apretar al lateral o marcador del otro equipo. Hombre, nos podíamos quedar, Martín, aquí hablando con Arboleda largo rato, pero la intención era saber cómo estaba su situación. Espero que algún día, si no le ha salido, le salga la pensión, Jairo. Claro, claro. ¿Ya? Mira, doctor, esa es la que se está, pues, haciendo todo lo posible porque el Cali que sea consciente, porque eso hace rato ya, pues sí. Y primero vamos a estar con un bastón por ahí, Dios no lo quiera, y qué plata, sí. Jairo, ahora, pues, Jairo, pero... Espérate, Martín, es que yo creo que, a ver si la memoria no me falla, yo creo que son más de 7 años peleando por esa pensión, ¿o no? Son 10, doctor. ¿Cómo le parece? 10 años. Ay, ay, ay. No, y sobre todo, Jairo, la pensión no. Yo ya estoy pensionado. Bueno. Yo ya estoy pensionado, es la demanda que tenemos sobre... Sí. Jairo, de todas maneras, mucha gente del Cali pues le agradece a usted, ¿no?, por haber convertido al Pascual Guerrero cuando usted jugaba en un verdadero manicomio caótico, casi que anárquico ante las jugadas de cara sucia y de irreverente que tuvo siempre Jairo. Gracias, Jairo. Este era despreocupado, no, este jugaba... A ver, Jairo Arboleda jugaba fútbol porque se divertía, ¿o no? Mire, doctor, que esa es la frase siempre de Fabio, de Guaracha. ¿Sí? Él dice que ahora los niños ya no se divierten. Y que el fútbol es para divertirse. Y nosotros, imagínate, el equipo, nosotros llegamos jugadores de muy buen pie. Siempre de buen pie. América tenía el Barbie. Tenía Gilberto, que Gilberto donde lo veía, jugaba muy bien a la pelota. Gilberto Cuero. Sí, Gilberto. Claro, Gilberto Cuero. Tenían a Dardo Migone, un número 8 ida y vuelta, con buen manejo Mario Moreno. Nosotros teníamos a Mario Agudelo, imagínese, pues. Y atrás Henry con el gordo. Pues bueno, Jairo, nos alegra mucho haberlo saludado y esperemos que el asunto vaya aclarándose para su beneficio. Un abrazo, Jairo, muchísimas gracias. No, a usted, doctor, hombre, que mejor dicho, muy contento por tenerlo ahí, aunque sea pues por teléfono y todas las cosas, pero la verdad que hace falta gente como ustedes que entienden bastante el fútbol. Bueno, muchísimas gracias. Jairo Arboleda, Martín, los oyentes... Es un monstruo, ¿no, Sabrán entender que nos hemos extendido, pero es que cómo lo desaprovechamos. Es que era un jugador. Mucho monstruo. Es que... Ese tipo sí jugaba mucho. Es una marranada total, ¿me entendés? Aquí, eso que le hizo al Cali cuando le dijo a Alex Goraye que se puso bravo... Tráigame que yo le arreglo el circo. Una noche vino con el Pereira ante Millonarios. Jugaba Víctor Campás de 11, Martín. Ese Arboleda se pegó una divertida de noche y teniendo, se la ponía a Campás allá para que hiciera el gol. Me parece que el Pereira ganó 2-1. Pero qué clase era ese tipo y cómo escondía esa pelota, la traía. Es que la clase, esa capacidad de desenmarañar, como desenredar con una genialidad, ¿no? Eso era lo que tenía. Martín, por eso, ¿te acordás que hace poco conté el cuento del Pecoso Castro que regañaba a Montúfar? Le decía, Montúfar, usted y yo no sabemos de eso. Désela a Arboleda, que es el que sabe. No se ponga a inventar usted aquí. Y estaba empezando Umaña. A mí Umaña me pareció un crack. Ese llegó a Edison cuando estaba empezando, No te puedo... No, una los marranera. Oyentes. ¿Cómo les parece? Esto es para los oyentes. Hubo un grupo de rock uruguayo que se llamaba Los Iracundos. Y aquí viene Luisito Aguilé. Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. A ver. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, hoy les tengo una bandola que es recurrente acá porque son unos referentes, son unos caudillos del thrash metal, son los de la jefatura insolente y casi que... una posesión tiránica la que han tenido en el thrash metal, amigos. ¿De quién se trata, hombre, por Dios santo? Pues acá les tengo entonces a una banda que pues que nos ha llevado realmente a declararlos como el arquetipo, el prototipo del luchador indeclinable para seguir siendo unos monstruos, unos grandes artistas. Slayer con la canción Seasons in the Abyss. Martín, aprendí algo. Ya aprendí. Señor, casi siempre yo le pregunto a Martín, ¿estos cantan? Ya aprendí que estos tipos se gastan 30, 40 segundos. No, pero ya será afinando, no sé, afinando equipos o algo, pero bueno. Yo la fíjate que ya no pregunté, recorte, pero bueno, cantó al menos el hombre. O sea, yo sé que esto es un sacrilegio para algunos seguidores de Slayer. Me toca para que por favor oigan la voz del gran Tom Araya. Aquel hermano del defensor central de Cobresal, este cantante chileno que a los 5 años se fue a vivir a California. Ay. Entonces, ¿qué pasa, Hernán? Arrancamos la canción 1:45, porque la introducción es larguísima. Entonces, ¿me entendés? Pero pues para que y se campean con toda su majestad, ¿no? O sea, es decir, los podemos oír si quieres desde el principio, pero yo quería que oyeran a Tom Araya. Muchas gracias. Ha sido una muestra más que suficiente. Quilio. Compra y recoge Carulla, un servicio pensado en tu comodidad y tranquilidad. Pide tus productos favoritos por nuestros canales de compra y recógelos en tu almacén Carulla favorito. Carulla, da la hora en la W. 2:39. En Carulla te llevamos la frescura a tu casa para que disfrutes lo que más te gusta sin salir de donde estás. Pide los antojos que más te gustan por nuestros canales. Carulla.com, App Carulla, Domicilios Carulla o Rappi. Y disfruta el mejor servicio y frescura de siempre. Queriéndome a mí. Pobre del pobre, que muchos en Colombia se acuerdan de este tema porque lo interpretó Miltiño. Pero bueno. Martín, tengo muchísimas respuestas al numeral. Aquí, Edward, por el ímpetu de renovación, el Medellín. Cristian Felipe Barón, Medellín del Bolillo es interesante, pero me gustaría ver al Quindío en la final de la Copa. Juan David Rodríguez, sería bueno que pasara Quindío. Arcila, me encanta el equipo de Armenia, el Quindío. Guido Hernández, el Medellín. Jorge Arturo Lehmann, me gusta que gane un equipo chico, dice él. Paul Muñoz, veo más armado al Medellín. Leonardo Yutel Díaz, hubiera sido y bueno y honesto que ver al Cúcuta, bueno, pero no está el Cúcuta. Me gustaría que fuera el Quindío, a Américo Marzolini, Andrés Marzolini. Juanito, manda escudo el Quindío, por supuesto, el Quindío. Y así, mire, Juan Buitrago, Cristian Barón, Lopera, Calderón, Julián Escobar. Tengo una cantidad, Martín. Muchísimas gracias. Bueno, Martín, es que ya tengo la alineación del Everton. Bueno, dame la del Everton porque tenemos que ir tipo telegrama, porque hay mucho material. Sí. A ver. Pickford en el arco, Holgate, Mina, King y Godfrey, cuarteto defensivo, volantes centrales, André Gómez y Davis. James Rodríguez jugando como un interior también, derecho por el otro costado de Iñé, un poco más adelantado que Godfrey, y adelante Calvert-Lewin y Richarlison. partidazo contra el Leicester. Muy bien, ya ese está por empezar. No, todavía no. Empieza a las 3:15. Bueno. Sí, señor. Martín, los jugadores, yo he dicho siempre que tres jugadores se ponen en contravía y sacan al técnico, pero este caso es diferente. Seis jugadores se pusieron del lado del técnico y lo sostienen. Hablo del Nápoles de Italia, seis jugadores encabezados por Koulibaly, Bakayoko, Ospina y otros tres más, apoyan a Gattuso y no quieren saber nada de otro entrenador para que siga Gattuso. Y lo mismo pasó anoche, Martín, en Asunción del Paraguay. Fueron a la casa de Gustavo Costas los jugadores del Guaraní a pedirle que siguiera, que permaneciera. Hubo una reunión con el presidente de ese equipo y hoy Gustavo Costas, que ayer estaba renunciando, hoy ha decidido seguir al frente de Guaraní. Dos anotaciones muy cortas, Hernán, rápidamente. Resulta que Gattuso, mira, está sexto con 34 puntos a 2 puntos de posiciones de Champions. Tampoco es que está tan lejos ahora. Lo que pasó fue que el golpe frente al Hellas Verona fue de ese 3-1 cuando empezaron ganando y pues perdieron la, digamos que perdieron esa final con Juventus, esa Supercopa, pero ellos están ahí nomás, y además que Gattuso fue ganador de Copa Italia con Napoli en 2020, y a Costas le trajeron un jugador que llama él Josué Colman, un volante ofensivo que era de Cerro Porteño y que jugó en Orlando City, pero él no lo pidió. Entonces ahí, bueno, ahí le van a tratar de llevar jugadores, vamos a ver qué pasa. Hombre, falleció Wilson Américo Quiñones, simplemente Américo Quiñones o el Niño Quiñones, que pasó un volante de marca muy bueno, que pasó por seis equipos colombianos con una destacada actuación en el Deportes Tolima. Y hay un detalle, Martín, él fue campeón con América en el 79, el primer campeonato del América. Sí, don Gabriel Camargo, comenzando los 80, fue a conseguir a Américo Quiñones para el Tolima. Esto lo confronté y lo confirmé con Guillermo Ruiz, y así fue. Camargo fue, pagó, se llevó al jugador, y con esa plata el América compró el terreno de Cascajal. Se parece mucho a dos historias que hubo en River y en Independiente. Cuando River vende a Omar Sibori al Juventus de Turín, pudo terminar el estadio, cerrar el estadio. Y el Kun Agüero, cuando fue transferido de Independiente al exterior, parte del billete sirvió para el nuevo estadio de Independiente. Y en el caso de Quiñones, con eso el América compró los terrenos de Cascajal. Qué bueno. Él era un morador como el medio campo y hacía ese lugar un confín bastante agreste, bastante salvaje para los que llegaban ahí, a su feudo intocable. Y ese era América Quiñones. Ese era un corrector, para usar un término de ahora. Bueno, sí. ¿Cierto? Te maceraba. Hola. Y te laceraba. Sí. Realmente. Bueno, el caso de Gianluigi Buffon, 43 años, debe estar en la portería de Juventus hoy. Ahorita también va a jugar por la Copa de Italia. Pero el viernes van a tomar una decisión a raíz de una blasfemia que fue captada por las cámaras en un partido que jugó Buffon con el Juventus. Hay un antecedente. Hay un jugador uruguayo, Martín Cáceres, que está en Fiorentina, que fue sancionado con 2 fechas por un acto similar. Entonces, sí, señor. ¿Creen que a Buffon le puede pasar lo mismo? Sí, Buffon es titular en este momento. El partido Juventus, que claro, Juventus va a jugar ahorita entonces el partido de Copa Italia, ¿no? Muy bien, con el SPAL, ¿no es? Con el SPAL de Ferrara, sí. Así es. De Ferrara no son los dulces. ¿Cómo? Estaba acordando de los dulces. De Ferrara, ¿no? ¿De dónde? ¿Por allá? Creo que sí, Hernán. Bueno. Entonces, digamos que, ¿qué te digo, hombre? Este Buffon, él fue a animar a un compañero, a Portanova. Un defensa, ¿no? Y entonces él pues tuvo una expresión que es injuriosa contra Dios o contra lo sagrado o las figuras religiosas. Es decir, esto ya, como decías, tenía un antecedente Entonces, para, pues ha sido muy grave para ellos y podría ser suspendido. Sí. Hay jugadores que son buenos en la cancha y afuera de la cancha son un problema. Y hay otros que son buenos jugadores en la cancha y también dentro de la cancha unos atizadores de fuego. Estamos hablando de ese Ibrahimovic, que hace poco, ¿se acuerdan ustedes?, la emprendió contra Duván Zapata. Zapata Martín, menos mal no dijo nada, dijo callado, no le paró bolas. Bueno, pero ayer el asunto fue más grave. Milán Inter ganó el Inter y un enfrentamiento con Lukaku. ¿Qué podemos añadir a esa historia de ayer, Martín? Pues es que mira que resulta que le dijo una cantidad de improperios este señor Ibrahimovic, que es excelente jugador, pero es muy belicoso, provocador, sí. Y le dijo y le recordó a Lukaku, porque alguna vez él lo metieron como una especie de chisme ahí, que la mamá había hecho vudú para que lo contratara el Chelsea, así fue que salió del Everton, pero eso no era más pues que bochinche. Un rumor, sí. Entonces le dijo eso ayer. También habíamos visto que Ibrahimovic provocó a Duván Zapata y Duván Zapata ni le contestó, pues muy decente Duván, no le dijo nada, no le respondió ni le replicó, y tiene esto, ¿no? Él, me parece. Pero Lukaku sí lo enfrentó, y es más, lo desafió a que dentro del vestuario arreglaran el problema. Hoy se conoció un informe de arbitral muy liviano, no muy muy fiel a lo que ocurrió. Lo cierto es que el viernes también van a tomar decisión en el caso de Ibrahimovic, que es un jugador insoportable, porque es decir, sí, es una gran figura, juega bien, es goleador, todo lo que querás, pero perjudicó al equipo. Pues sí, yo creo que sí. Hola. Eso del COVID es serio. Mira que Boca, que comenzó hoy a entrenar ya con todo el plantel, incluyendo jugadores que estaban por fuera, que regresaron a presentarse, como un muchacho Pavón que estaba por Estados Unidos, creo, y otro que se llama un volante, Almendra. Pero sí, Almendra. El jugador peruano Zambrano estuvo en Cancún tomando vacaciones, volvió a Lima y se presentó a Buenos Aires y le dijeron: joven, se va de cuarentena, aislado. Entonces, hoy falta al entrenamiento este muchacho, pero en general, Martín, la gente sigue pensando que viajan, van, vienen y que no hay que hacer nada más. No, tienen que hacer cuarentena, no sé cuántos días, pues. No es que sean 40 días, pues sí. Pero... ¿ah? Sí, Zambrano estaba ahí en el Atlántico mexicano. Estaba ahí en Cancún, que viendo por internet, Hernán, qué bonito lugar, qué bonitas playas ahí en Quintana Roo. Sí. También les llegó Pavón, que estuvo en la MLS un tiempo, pero ese jugador pintaba, inclusive casi iba al Arsenal, pero se fue quedando. Martín. Y gracias por lo que me están enviando unas imágenes de la actitud camorrista, fanfarrona, no, eso es bárbaro, cuatrera, del señor Ibrahimovic, sobre todo con Duán. Como dirían las señoras de Anne, una tarmán. Mirá, ahora que mencionaste Cancún fue un proyecto que empujaron los gringos, porque para atender todo el turismo de la zona de la Florida. Acapulco atiende el turismo de la zona del Golfo, ¿me entendés? Bueno. Qué interesante, Martín, Hernán, gracias. ¿Te gustó? Hombre. Mira, y estábamos hablando del COVID. 10 jugadores de Corinthians positivo, resultado positivo, 10. No, fíjate que, antier jugó el Corinthians y perdió. ¿Y Cantillo? Bragantino jugó, estuvo en el banco y no jugó, Y Aidar, ¿te acordás de ese central que está en Bragantino muy joven, que era el Junior, también estuvo en el banco y no jugó? Bueno, es una apuesta, César Aidar, que es un central joven. Haider, sí. ¿Y está por allá? Pues, sí, él está en Bragantino, donde está Jan Hurtado, que no juega nunca tampoco, ¿is? No, el venezolano, el 9. El fútbol tiene de todo. Luxemburgo. Ayer empató el Vasco da Gama con Palmeiras, que estaba con un equipo medio combinado, porque no olviden que el sábado Santos Palmeiras vale en la final de la Libertadores en Maracaná. Entonces Santos perdió con Mineiro 2-0 y Palmeiras empató. Pero la noticia hoy es que el Vasco da Gama quiere, como sea, renovar el contrato con Germán Ezequiel Cano, que tiene desde que llegó al Vasco da Gama 23 goles conseguidos, Martín, en total. Y entonces parece que hay otros equipos brasileños que están buscando a Cano, entonces Vasco quiere asegurarse y renovarle ya el contrato. Y 3 este año ha hecho, ¿no, Cano? Sí. Es una máquina, ¿no? Tipo, sí. Tiene el funcionamiento ya en ese equipo con Tales Magno, por ejemplo, es automático. Sí, ¿no? De verdad, es telepático, Hernán. Bueno. Muy interesante él, aunque el equipo pues no le ha ido tan bien, pero él sí. Bueno, pero la se rompió. Van a salvar. Estaban muy abajo. Sí, señor. Pero ahí está. Ese Tales Magno, por ejemplo, se convierte como en un señuelo, ¿viste? Y le abre mucho espacio, sí, muy bueno. Y ahí él pues puede derribar como en un albedrío si es precario o si de pronto la fuerza volitiva no es consistente. Entonces él es donde le aparece, ¿no? Vi el último gol de Cano, la para con el pecho, da media vuelta y tome adentro. No, es una barra nada. Otro que quiere, perdón, o que quieren que renueve contrato, es Armani en River. Armani siempre dice que pretende cerrar su carrera con el Nacional de Medellín, ¿no? Armani. Claro, la esposa es de Medellín, además. Ah, es paisa, sí, señor. Claro, la señora, entonces él quiere devolverse con la esposa para terminar su carrera ahí en Atlético Nacional. Muy bien, bueno. Alaba. Esto sí es una novela, pero brava. Escuchen, oyentes, estas cifras. El Bayern le ofreció 13 millones para que renovara contrato. Dijo, no, déjeme, yo pienso. Real Madrid dijo, mire, yo le garantizo a usted, a Alaba, 13 millones de euros libres al año y le doy unos bonos. Y de pronto apareció el Manchester City y dijo, no, yo le ofrezco 14 millones netos, no le doy bonos, pero son 14. La pelea, pues, a ver, la puja es, ¿quién paga más? ¿O quién convence a Alaba? Ah. Y el papá, que es el DJ nigeriano. ¿Hace un DJ? Sí, DJ nigeriano. ¿Te acuerdas que lo hablábamos? Que la mamá es una enfermera, era pues una enfermera de Filipinas. Él tiene y nació. Él tiene de varias nacionalidades, sí. Ah, bueno, sí. Y sí, resulta que va a Alaba porque ese jugador Nathan Ake, el de Países Bajos, no le ha funcionado mucho a Guardiola. Y él quiere un central zurdo. Le ha ido bien a Rubén Díaz, me parece, ya van de líderes, y a John Stones, que se recuperó. Y Laporte ha perdido mucho protagonismo. Bueno. Entonces necesita un central zurdo como Álava. Y nosotros que somos como periodistas afanados, y resulta que este muchacho Álava se sometió a unos exámenes médicos, y entonces ahí mismo titularon. Está haciendo exámenes médicos, la revisión médica va para el Real Madrid. Pues tuvo que salir el jugador a decir, no, mire, ¿cuál revisión médica? Fui a presentar un examen médico para tomar un seguro por si me llega a ocurrir alguna lesión grave. No se sabe qué valor tiene el seguro ni la prima que tendrá que pagar, pero es de él. Es como si vos me decís ahora, ve, tengo una cita porque van a hacer una evaluación médica que voy a tomar un seguro porque de pronto, ¿no? Hernán, me están mandando acá unas imágenes, unas fotos de... ¿De quién? Y unos daguerrotipos de... ¿De quién? De un pampapato. El pampapato de Ferrara, que vos decías que los dulces... Bueno, hay un pan dulce, ¿ve? Unos panes dulces muy muy buenos, muy sabroso, muy sabroso ahí en Ferrara. Qué bueno, un roscón ahorita así como de tibio. Pero o inclusive un liberal con un vasito de avena frío. No, mira, un roscón de arequipe. Uy. Con leche entera. ¿Con qué? Con leche entera y con la crema ahí, con la crema de la leche, una leche bien potente. La leche entera, ¿sabes qué? La toma uno con un banano, hace un batido, o con dulce de moras. Uy. Con un banano bien maduro. Bueno, pero Ah, te voy a dar un nombre y me lo identificas, por favor. Fabré. Y Lucián, ese es el nuevo técnico de, o no sé, Ois, la verdad, no sé si es el nuevo técnico, pero ese Fabré es el técnico suizo, ¿no? Sí. Que era del Dortmund, lo echaron y podría ir a Francia, me parece. Es un suizo, sí. Hernán, que... Sí, sí, pues no ha ganado mucho, ¿no? Pero tiene prestigio, bueno. Él, que ganó una liga por ahí con el Zurich y ganó una copa con el Dortmund. Bueno, debutó Tuchel, 0-0 contra el Wolverhampton. Debutó Tuchel y no le pudieron ganar a Wolverhampton, Ah, bueno. Vea, Martín, póngale cuidado que... Ay, yo no sé las... ese Vanderlei Luxemburgo, que estaba hablando de Vasco da Gama, le hizo una entrevista. ¿Cómo encontró el plantel? Dijo, mire, encontré 8 jugadores con sobrepeso. Digo yo, el técnico anterior no miraba en la balanza ni nada. Los jugadores le hacen pesaje. Y como que no la miraba. Y que yo, no, claro. Puede ser disculpa, ¿no? Fabré suena para el Marsella, ¿no, Hernán? Sí, señor, para reemplazar a Vilas Boas. Y hablando... ¿Y Torreira suena para el Valencia? No ha jugado casi, ¿oís? En el Atlético. Nada. De sí. 18 partidos jugados, 9 y 7 desde el banco y 2 de titular. Muy poquito para él y podría ir al Valencia. Claro, porque el Arsenal reclama más minutos, como reclama también ya, un saludo, don Yamit Palacio. Yamit, ¿qué tal? Hola, don Hernán Martín, un saludo para ustedes, para la audiencia. Gracias por continuar con nosotros después de Peláez y de Francisco en la hora del regreso. Martín, no quisiera estar yo cerquita de vos el día que tomes toda esa cantidad de leche entera con nada que se propone tomar. No, es una verdadera transfusión. No. De quesillo, de requesón, de crema. Es una inyección de una poderosa... Sí, después de la transfusión no quiero estar en la desintegración. De un poderoso plasma para la fuerza, ¿no? Digamos, es muy, son cuajarones, son cuajos que son muy sabrosos al acompañarlos con un pan dulce, con un roscón de arequipe o de bocadillo con quesillo tibio. Don Arana, a este no le han dado comida el día de hoy, ¿cierto? No, parece que no, porque recurrió a todo el recetario de postres. No. Bueno, esta tarde... tendremos diferentes personajes, todos ellos siempre muy inspiradores, pero les gustará escuchar seguramente a Tatiana Monroy, la directora de un equipo de fútbol en la Argentina, pero es colombiana, directora técnica colombiana al fútbol femenino argentino. Hablaremos de una propuesta turística por el llamado Canal del Dique en el departamento de Bolívar para recuperar, doctor Peláez, esa... navegación en los ríos nuestros, que en algún momento fue muy importante para el turismo. Y hablaremos también de la maratón más grande de videojuegos que se hará desde Colombia. Esos solo algunos de los temas que haremos con personajes durante esta tarde, pero tendremos además el monitoreo constante del partido del Deportivo Independiente Medellín y los deportes con Julián Capera. Ah, muy bien, porque juegan a las 7:40 de la noche. Y esté pendiente, por favor, como todos los oyentes, del partido de Everton y el partido de Juventus. Claro, Cuadrado no va, pero James no va y Mina sí van en el partido contra el Leicester, ¿no, Martín? Confirmado. Sí, claro, confirmado. Bueno. Me quedo pendiente entonces del programa de Yamid y todos nuestros compañeros. Un saludo a todos. Sí. Todos y todas, para que seas incluyente, Martín. Y ahí te puedes tomar tu leche entera. Bueno. Claro, señora, y ¿sabes qué? Mirando el partido, y cuando no esté mirando el partido, mirando al techo, que es uno de mis, como de un momento donde me quedo absorto. De inspiración, ¿no le parece? No, estoy. Como perdiendo el tiempo, como en la policie, en la pernicie. Por habernos acompañado, y solamente nos resta pedirles el favor que permanezcan aquí en la W. Ha llegado don Yamit Palacio, sus historias y su gente. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. María Fernanda Espinosa, canciller de Ecuador. Como sabemos, esta es una posición en nombre del Ecuador, en nombre de América Latina y el Caribe. Premio Oscar de la Academia Javier Bardem. Pero ella vive una situación complicada y no es una persona a la que se le pueda llevar de un lado para otro. Kat Shimron, exespía del Mossad. Elina Svitolina, tenista ucraniana número 4 en el mundo. It's gonna be an amazing match for two of them first of all, and then you know I'm gonna play the winners. Gennady Gudkov, diputado ruso. Un crítico carismático de Putin. В России имеет место быть захват или политическая узурпация политической власти. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco. Al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Con Amarillo la felicidad es más grande. Con nuestro proyecto La Isla. Conócelo en La Felicidad y encuentra tu apartamento desde 322 millones 900 mil pesos y áreas desde 46 metros cuadrados. Separa el tuyo con Casa desde Casa escribiéndonos al más 57-1-634-0000. Amarillo, creamos espacios. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Quiero saludar a Daniela Valencia, una de las becarias de uno de los programas de la Fundación Manos Visibles. Daniela, bienvenida. Buenas tardes, muy feliz de esta oportunidad que nos ha abierto a través del Fondo Potencia Pacífico. La exministra Paula Marcela Moreno, quien es la presidenta de la Corporación Manos Visibles. Exministra, bienvenida, buenas tardes.